Los Decadentes me hacen acordar al carnaval. ¿Y carnaval con qué lo linkeo? Lo linkeo con 25 de mayo, se me junta con 25 de mayo. Es un link con 25. Entonces, ¿sabes qué? Toda esta reminiscencia me hace que tengo ganas de hablar con el intendente de 25 de mayo, con Hernán Ralinque. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Hernán, obviamente una de las noticias del día es la tapa del diario La Mañana, ¿no? El tema del fraude a las cuentas bancarias municipales. ¿Qué se puede saber? Sí, bueno, como vos sabés, una semana muy complicada, un desgaste grandísimo por la situación que nos toca vivir, esta situación delictiva que hemos sufrido. Así que más que carnaval hemos tenido un baile tremendo. qué bueno tomárselo con humor. Claro. Humor, pero no, está bueno. Terrible, una angustia tremenda, realmente no lo podíamos creer. Lo que sufrimos el día lunes cuando el contador realiza el chequeo, ¿no? El chequeo de las cuentas municipales. El tesorero va al banco, ve una situación extraña, vuelve, habla con el contador, y bueno, y ahí cuando el contador hace la consulta le aparece un listado de transferencias que no se habían hecho en el municipio. Sí. Y además déjame decirte que el contador municipal es una persona de trayectoria acá en el municipio de muchísimos años y es el único autorizado y con claves para ingresar al sistema, con lo cual imagínate la situación de él, ¿no? Inmediatamente dio cuenta a la Secretaría de Gobierno de Hacienda, salió todo el equipo de Gobierno de Hacienda más el contador hasta el banco a pedir que automáticamente, por favor, cerraran las cuentas, que dieran la alerta al central. Del banco, todos corriendo para la comisaría inmediatamente a hacer la denuncia, a radicar la denuncia. No sabíamos bien qué sucedía. Yo primero pensé que era una cuestión de barajuste del sistema bancario que se estaba produciendo, no estaba perjudicando y que se iba a resolver rápidamente. Después, bueno, nos dijeron que no estaban robando. Uh-huh. Así que, bueno, fue una mañana muy complicada. Yo inmediatamente llamé al viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, puse en conocimiento a Alex Campbell para que le pusiera en conocimiento a la gobernadora. Llamé también al presidente del Banco Provincia, obviamente, porque ante la magnitud del hecho y cuando empezamos a darnos cuenta cómo parecía que era la mecánica, lo primero que pensé, bueno, se está hackeando a numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente no pasó así. Claro. Y bueno, luego seguimos con toda la tarea de investigación, inmediatamente me puse a disposición del fiscal Merola, del ayudante fiscal, para brindarle todo tipo de información, y obviamente que no lo dimos a conocer, porque lo primero que me pide la justicia, y creo que con muy buen tino, por favor, que no se diera a conocer el hecho, porque era la posibilidad de agarrar, de atrapar a los delincuentes, ¿no? Bueno, después la información obviamente se filtró, no sabemos bien de dónde, el municipio lo mantuvo en resguardo absoluto, pero se filtró y ya, bueno, algunas cosas quizás de la investigación ya se perjudicaron. Y bueno, después lo normal, ¿no? Siempre algún imberbe que busca sacar tajada a las desgracias, tirando sospechas. De hecho hubo 3-4 de la oposición acá que se hicieron cargo de la situación. Yo dije, acá puede haber una intencionalidad política, espero que en algún momento se descubra eso, que se saque la luz, ojalá. Y de hecho algunos opositores en 25 de mayo enseguida salieron a hacerse cargo de la situación, como voceros de su espacio. Yo lo tiré porque realmente teníamos un dato ahí que espero que en algún momento se investigue. Pero bueno, está todo en manos de la justicia, están trabajando, han trabajado muchísimo la policía bonaerense, ha trabajado muchísimo la ayudante fiscal, ya ahora ya está en manos de la policía federal y está en manos de delitos complejos, ¿no? Pero este no es un delito más, no es un delito así como un robo de cartera, no, este es un delito que habrá que investigar mucho, que, uh-huh, que esperemos que se sepa y que no solo tenemos que ver preso a los delincuentes que fueron a retirar el dinero a los cajeros, sino también al cerebro de la organización y también a los autores intelectuales inmediatos, porque acá están los que organizaron intelectualmente, pero también deben estar los que alguna información dieron, los que brindaron una información, sí, o los que brindaron información aún de cómo es el sistema municipal. Claro. Bueno, yo quiero ver preso a eso también. No me vengan solamente con que con estos 8 claro. delincuentes que retiraron el dinero ya está solucionado el tema. Esto no termina acá y yo espero ver presos también a los intelectuales, a los claro. Delincuentes intelectuales mediatos e inmediatos. Este claro. es un delito complejo y yo creo que hay muchas más conexiones. Creo que no es una situación así que ocurrió porque tenemos mala suerte. Creo que hay muchas cosas más, espero que se sepan. Lamentablemente hemos tenido una semana agitadísima, manejando con mucho cuidado, tratando de manejar las cosas de la mejor manera posible. Obviamente tengo que agradecer, porque esto hay que decirlo, que el Banco Provincia rápidamente respondió por la situación, se hizo cargo y el presidente del Banco Provincia me lo comunicaba y ya están restituidos los fondos, con lo cual ahora el perjuicio pasa al Banco Provincia, pero igualmente sí. debe investigarse, porque qué seguridad nosotros si no vamos a tener a futuro, ¿no? Creo que eso es importante que se sepa. Es importante que se sepa, no puede quedar como un hecho delictivo más. Esto se tiene que saber, tiene que ir a fondo y se tiene que saber quiénes son los responsables. Así que bueno, estamos esperando que la justicia actúe, están trabajando mucho, están trabajando bien y esperamos resultados, ¿no? Ya hubo 8 detenciones, esperamos que se trascienda los nombres, que los publiquen, estamos muy ansiosos de eso. Esperamos que se encuentren las conexiones, ¿no? Sí. Yo creo que de los teléfonos, de las computadoras van a salir las conexiones con otras personas. En el ámbito del periodismo ya se maneja algún nombre, ¿no? Por supuesto que no se puede decir porque la justicia ha vetado y vedado toda información sobre el tema. Esto se habla en el ámbito periodístico. Hernán, de lo que acabas de decir, que pedís que metan presos a distintos posibles autores, de eso puedo inferir, por favor corregime, que sospechás que hay algún topo por ahí, hay alguien que dio información. Yo sospecho desde el primer momento que esto no es al voleo, que no es una cosa al azar, no es un robo de cartera en la calle que agarran a cualquiera. Claro. Esto requiere planificación, requiere información de cómo es el sistema municipal, no todo el mundo conoce cómo funciona, requiere un armado previo, y acá hay muchos elementos que nosotros conocemos, obviamente, porque somos los que sufrimos el delito, ¿no? Que vimos claro. cómo ocurrieron algunas cosas. Claro. Que nos parece sospechoso. Inclusive nos parece sospechoso que antes que se supiera el hecho ya había comunicado de algún sector político de 25 de mayo. Antes de que la gente conociera, antes de que se supiera la calle y que nosotros hiciéramos la denuncia, digamos, de que nosotros diéramos la información pública conforme nos pedía la justicia con un cierto resguardo de la información, ya había gente que tenía más datos. Ya había gente que salió a denunciar. Inclusive un vocero de la oposición salió a pedir la destitución del intendente. Ustedes lo vieron, lo leyeron. Así que bueno, son cosas sospechosas, digamos. Tiene olfato a tu fillo de operación política, ¿no? Sí. Por ahí quizás esté equivocado, porque yo cada vez que paro un segundito en el día después de toda esta semana terrible, digo, no me estaré persiguiendo mucho, no será. Pero bueno, como hay las casualidades, existen, pero bueno, claro. A veces yo no creo tanto en las casualidades, más creo en las causalidades. Hay cosas que cuando son tan complejas no creo que sean producto del azar, ¿no? Pero bueno, puede ser, no descartamos nada. Yo siempre lo dije, no descarto conexión local, puede ser que haya, puede ser que no haya, puede ser que no tenga nada que ver. Y si no, será una mala suerte increíble que justo 25 de mayo haya pasado por esto, ¿no? 3,5 millones de pesos, que podrían haber sido hasta 30 millones de pesos, porque claro, la verdad, si hay una claro. cosa que manejamos bien son las finanzas municipales. Si hay algo de lo que sabemos hacer es manejar los recursos de la mejor forma para que, no solo para mejorar los servicios del 25 de mayo, para mejorar, sino que la gente ve el dinero en la calle, ve que se arregla su plaza, ve que se arreglan los caminos rurales, ve que se arreglan los espacios públicos, ve que la 36 está más linda, ve que la laguna está más linda, ve que se hacen actividades todos los fines de semana, ve que hay propuestas que incluyen al vecino y ve además que hay obra pública. Todo con casi un mismo presupuesto que el año pasado, con menos porque nos agarró una inflación tremenda y nos agarró una devaluación a fin de año. Claro. Pero bueno, esa la gente lo ve. y nosotros cuidamos mucho los recursos municipales y no lo andamos gastando así como así. Y por eso tenemos una finanza muy acomodada y una economía muy, muy prolija, y con lo cual ya a esta altura del año teníamos preparado y resuelto todo lo que es el pago de sueldo, los aguinaldos, los premios, el bono de fin de año, el bono de enero. Está todo preparado en este momento. Eso es una buena política fiscal y una buena política económica. Uh-huh. Y por eso teníamos este dinero en el banco y por eso hemos logrado hacer muchas cosas. Y bueno, si no se hubiera detectado a las 10:30 de la mañana y a las 11 ya se determinó cómo era la operatoria y se fue inmediatamente al banco, esto realmente hubiera sido terrible, hubieran sido mucho más grandes los montos que se hubieran robado, sí, ¿no? Sí. Y bueno, luego, obviamente, yo pongo en conocimiento del Banco Provincia y le pedí rápidamente la respuesta. El Banco Provincia me respaldó el municipio y el dinero ya está de vuelta. Desde la semana pasada están las arcas municipales. Claro, las arcas municipales siguen estando como estaban antes, ¿no? O sea, con las cuentas en el Banco Provincia. Con las cuentas en el Banco Provincia, pero esto no debería volver a pasar, ¿no? Claro, claro. De hecho, al Banco Provincia, al otro día de que sucede esto, cambió el sistema. Ah, mira. Pasó del sistema banca, el BIP, pasó al sistema de token. Claro. Un sistema más seguro. Sí. Como era en la banca personal, hasta este momento no estaba en la banca empresa. Bueno, ahora el Banco Provincia pasa al sistema token también para empresas y municipios. Claro. Hernán, cambiando de tema, hizo la firma del estatuto para los municipales 25 años. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, sí, realmente era algo que veníamos trabajando con el sindicato. Han sido numerosas las reuniones que las mantengo yo directamente con el secretario general del sindicato, porque resolvemos muchísimas cosas de forma rápida, y creo que tenemos un buen entendimiento. Siempre, obviamente, tenemos mucha deuda con nuestros trabajadores municipales. Hemos tratado este año de revertirla. Este año hemos entregado ropa a casi todos los servicios, no han faltado por ahí algunos servicios y el interior. Estamos tratando de ponernos en sintonía para poder cumplir con nuestros empleados municipales. Así que, bueno, hemos logrado este estatuto que ha sido producto del consenso, ¿no? Está volcada la ley, la nueva ley que regula el régimen de empleo municipal, y después hay varias cuestiones, ¿no? Que hemos introducido, como la bonificación por mérito en los casos de que hay empleados que, bueno, cumplen una tarea normal, habitual, y luego prestan otro servicio al municipio. Hay un par de trabajadores que tienen esa condición, ¿no? Que son multifacéticos y realmente resuelven muchas cosas en el municipio. Ahí creamos una bonificación especial, creamos una licencia, ¿no? Que creo que es una de las cosas que para estar para los casos de que haya algún tipo de violencia de género, hay una licencia contemplada. El tema de la ropa, de dos entrega de ropa por año para todos los trabajadores municipales, las bonificaciones especiales para tareas insalubres en los casos especiales de cementerio y otros trabajadores. Bueno, hemos logrado una base, digamos, sobre la que vamos a poder discutir, y por lo menos dejamos una base para discutir para arriba, para seguir subiendo las mejoras a los trabajadores. Así que, bueno, ha sido un trabajo de entre el sindicato y el municipio. Digo, hay que implementarlo. También está el sistema de pase a planta permanente, los temporarios con un año que dura esa calidad de temporario, y bajo 2 o 3 cursos de capacitación que se deben dar por año, cumplir esos cursos pasarían a la planta permanente, con lo cual es un enorme desafío hacia adelante. Tendremos que ir año a año haciendo una planificación para poder ir a pasar a distintos trabajadores temporarios a la planta permanente. Vos sabés que es una de las grandes deudas que tiene el municipio, ¿no? Sí, el 5 de mayo, claro, tiene, claro, más del 50% de los trabajadores en planta temporal. Claro, que es bastante precario eso, ¿no? Es muy precario. Muy precario. Es muy, muy precario y difícil de resolver, pero bueno, pero es una deuda, por eso lo asumo totalmente. Es una deuda, sí, y un desafío grande que tenemos hacia el futuro, de ir mejorando las situaciones, ¿no? Hernán, ¿cuál es el motivo de que arranca el estacionamiento medido en 25? ¿Cuál es el fin? Bueno, esto tiene como dos fines en sí mismo, ¿no? El primero, obviamente, que una de las cuestiones que nosotros tenemos hoy es un poco ordenar el tránsito en el radio céntrico, más céntrico, ¿no? Que tenemos diversas problemáticas, sobre todo en los horarios pico, entre las 9 y la 1 de la tarde es bastante caótico el centro, se pone bastante complicado poder estacionar y ordenar el tránsito. Y luego otro fin que es el sostenimiento de las escuelitas de fútbol. Ajá. En realidad lo recaudado tiene que ir a sostener las actividades, sobre todo los clubes más humildes, que hacen una gran tarea de contención con los pibes en las escuelitas infantiles. Así que el objetivo es como múltiple. Por un lado, es una herramienta que nosotros creemos que sirve para ordenar el tránsito, pero inmediatamente los fondos están destinados a sustentar las actividades de las escuelitas infantiles de los clubes de 25 de mayo, y obviamente nosotros sostenemos algunas otras que son municipales. En el interior tenemos algunas escuelas municipales, pero creo que es una gran herramienta de contención hoy los clubes, y sobre todo el fútbol infantil, y que creo que del Estado también hay que acompañarlo. Por eso es un poco la herramienta, viene a contemplar estas dos situaciones. Hernán, no sé cómo andás de tiempo, pero la idea era hacer un repaso también, porque estamos a 10 días del año, ¿no? De que se cumple un año de la Asunción. Así que si andás con tiempo, te pregunto, ¿hacemos un resumencito o lo podemos dejar para otro día? Porque no sé cómo está tu agenda. No, tengo unos minutitos. Bueno, falta poquito ya para cumplir el año, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, un año realmente muy intenso, con muchos logros el 25 de mayo, pero yo lo que destaco es un poco el acompañamiento al vecino, ¿no? Realmente han sido los vecinos del 25 de mayo y del interior han sido muy generosos conmigo, me han acompañado muchísimo, han depositado la confianza absoluta, y sobre todo lo he visto estos días, ¿no? Cuando numerosos llamados, mensajes, acompañamiento de gente que realmente cree en uno y que esto lo vivió también como algo traumático. Muchos vecinos lo vieron así y me dieron su aliento y acompañamiento en esta situación difícil, ¿no? Difícil porque cuando hay sospechas todo el mundo queda involucrado, ¿sí? Y a veces la justicia no actúa como uno quiere que actúe, que es rápido y que uno quiere. Nosotros, obviamente, nosotros veíamos cómo desaparecía el dinero y del otro lado queríamos que estuviera un policía en cada banco deteniendo a ese tipo que iba a retirar el dinero, pero sí. Bueno, las cosas no son así. Sí. Uno que es abogado entiende cómo son los tiempos, cómo los procesos son largos, llevan muchas derivaciones y las cosas no son tan rápidas. Pero bueno, en estos días también he sentido mucho el acompañamiento de la gente y eso lo quiero agradecer públicamente y mucho, porque es algo que a uno le da muchísima fuerza. Y luego vamos camino a intentar a generar otro 25 de mayo, ¿no? Hemos logrado hacer obra pública, el asfalto, hemos comenzado con 4 cuadras de pavimento, ahora estamos para comenzar 8 más. Estamos haciendo la escuela de estética, que la estamos haciendo con fondos municipales, el edificio que está muy avanzado, estamos haciendo la ampliación del hospital de Gobernador Ugarte, estamos haciendo una cabina sanitaria en Roberto de la Riestra, el ingreso de la ciudad, vamos a comenzar con el pavimento en Roberto de la Riestra, hemos logrado gestionar 2 ambulancias para la localidad de Riestra, que no tenía ninguna, tenía 2 totalmente destruidas, una Daily Furgone que es usada, pero nosotros la recondicionamos a nuevo desde el municipio, que la conseguimos por convenio con la provincia, y ahora gestionamos otra, la provincia de Buenos Aires, 0 kilómetros. Hemos logrado los caminos rurales, ayer repasaba con el equipo de vialidad, y este año hemos hecho 13.000 kilómetros de camino, o sea que en algunos, el camino que menos pasamos 4 veces. Tremendo. Cuando lo normal era que se pasara una vez, y había caminos que hacía 10 años que no se pasaba, que no lo trabajaban. Yo me acuerdo que al principio del año cuando dije, bueno, las tasas hay que pagarlas porque es la única forma de sostener los servicios, y se me hizo una fila acá en el municipio diciéndome, mirá, yo no te voy a pagar los impuestos porque a mí no me arreglan los caminos. Yo la respuesta que le daba a la gente del campo es, usted espéreme unos meses y después venga, nosotros vamos a arreglar el camino, pero necesito que ustedes paguen los impuestos. Y realmente hay un reconocimiento en ese sentido. Se ha logrado mejorar mucho. Hay caminos que todavía nos quedan, porque en 5 de mayo, vos sabés que es muy extenso, es enorme, 3.500 kilómetros, es enorme, la cantidad de caminos rurales que hay son interminables, pero realmente avanzamos mucho y eso la gente también lo reconoce. Luego, bueno, mucho en los espacios públicos, en 25 de mayo hemos actuado mucho sobre la avenida 36, que le hemos cambiado la iluminación, le hemos cambiado toda la forestación, el parquizado, hemos resuelto muchísimo el tema de las calles de tierra de la ciudad. Aquí se implementó un sistema que luego de la lluvia, pasada 4 o 5 horas después de la lluvia, en 72 horas están arregladas las principales arterias que ingresan los barrios. Ajá. Que son unas cuantas, pero en 72 horas están todas resueltas, digamos, pasan las máquinas para que haya un camino seguro y transitable. Luego se ha trabajado muchísimo en las plazas, la Plaza Mitre se la ha recuperado mucho, en las actividades culturales, deportivas, son numerosas las que hemos hecho este año, tres travesías en calla por el río Salado, actividades culturales que ha integrado todo el distrito, en Pernal, en Riestra, en Mosconi, en Valdés, en Del Valle. Así que bueno, siempre falta, ¿no? Siempre uno hacer muchas más cosas, a veces la ansiedad nos gana, claro. Pero realmente se han logrado cosas muy importantes. Hemos logrado también tener un parque automotor para tránsito. Los vehículos que había era un vehículo, un Aveiro modelo 95, y en Riestra había dos bicicletas para los agentes de tránsito. Bueno, hoy tenemos una camioneta 0 kilómetro en Riestra y tenemos dos vehículos 0 kilómetro en 25 de mayo. Hace poquito logramos una gestión que veníamos hace muchísimo tiempo buscando para el parque industrial, logramos un aporte de 3 millones de pesos para a armar un Zoom y el pórtico de entrada del parque industrial, con lo cual le va a cambiar la cara a nuestro sector industrial planificado. Logramos además, vos recordás que hace un tiempo logramos retrotraer la situación de los 22 lotes del sector industrial planificado que estaban en la quiebra de Gatí. Uh-huh. Se logró pasar al municipio la retroventa y ahora se va a escriturar luego de 15 años de conflicto. Con lo cual son cosas que se trabajaron muchísimo, se puso mucha energía y creo que es una muy buena base para empezar a ver el año que viene. Entre otras realizaciones, ¿no? Se han logrado mejorar la recolección de residuos, mejorar las calles, la limpieza, se ha logrado también desarrollo social, recuperar un edificio que hacía años que no tenía la función social que correspondía, que es el hogar de niños, donde hoy tienen montones de actividades, talleres para los chicos y además funciona el hogar de día. Logramos radicar un asentamiento, una villa que había en el medio de la ciudad, que estaba en la 9 y 36 detrás del paredón del ferrocarril, donde había 15 familias que estaban abandonadas, con ratas, con víboras, lleno de con cables pelados, con agua que sacaban de una bomba, una situación calamitosa, 15 años, y se logró trasladar a esa familia, y hoy ese lugar lo vamos a recuperar para que sea un espacio público. Por eso te digo, hay muchas cosas para contar, pero lo que hemos puesto es trabajo, y sobre todo un trabajo en esto. Acá yo no soy el dueño, la verdad, a veces no tengo todo claro, pero me apoyo mucho en el equipo, en poder avanzar con distintas miradas y entre todas buscar la mejor solución. Así que creo que hemos hecho, para mí, un muy buen año, salvo esto que nos mancha un poco las cosas final de año, pero que a medida que ahora surgen otras informaciones se va aclarando que también es por algunas cosas suceden por miedo a que esta gestión siga logrando cosas. Hernán, muchísimas gracias por el contacto y hacemos votos, por supuesto, para que se sepa toda la verdad y que la justicia actúe. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Saludo enorme, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el intendente de 25 de mayo, haciendo un repasito, ¿no?, del último año y también charlando del tema de candente actualidad, que es este hecho que sucedió, ¿no?, que nos contó con bastante lujo de detalles el intendente Relinqueo desde 25 de mayo. Nosotros nos vamos al humor. ¿Me acompañás? Llega Don Luis Landricina, dale, vamos.